Nos subimos el primer bondi musical del año, inaugurando bondi musical. La verdad que este espacio que nos gusta mucho. Y para acompañarnos vamos a recibir la visita nada más y nada menos que de Camila Villán, a quien le damos los buenos días y le agradecemos por acercarse acá a La Mosca y subirse a este bondi musical. ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí compartiendo el mediodía de viernes. Bueno, déjeme crear la presentación formal del por caso. Por favor. Camila Millán es guitarrista y cantautora. Ha publicado dos discos de composiciones propias, La Mansedumbre de la Tarde en el 2019 y Festín del 2023. El ámbito privilegiado de sus prácticas y pensamientos es el de la canción como encrucijada sensible que enlaza música y poesía y como línea de fuga ante los corsets identitarios de los géneros musicales y poéticos. Ha participado artísticamente en festivales y recitales en Mendoza, Valparaíso, Córdoba, Buenos Aires. Y estuvo cuando aquí, en La Mosquitera, cuando esto era Viña. Cuando... Totalmente. ¿Usted se acuerda? Gracias. Se acuerda hace mucho, primer festival acá de este espacio recuperado para la comunicación popular. Estuvo en ese primer festival, bueno, yo lo recuerdo mucho. Usted en su proyecto, La Felicia y el Frío era. Felicia y el Frío, así es. Sí, me acuerdo. Así que, ha retornado. Totalmente. He venido en múltiples formatos, quiero decir, a sí. Este predio. Sí. Bueno, gracias, Cami. Gracias no, por favor, a ustedes. Bueno, cuéntenos un poquito de esta presentación, parte de esta presentación, cómo se enlaza la música y el arte en su vida. Bueno, lo cierto es que me dedico a la música, entre otras cosas, y eso siempre ha sido un problema y un alivio. Ahora, bueno, habitando esa doble dimensión, ¿no? Las cosas que son espectaculares y problemáticas. Y en ese sentido está la música en mi vida, pero bueno, es un problema con el que me gusta convivir, ¿no? Como generar también sentidos a través del sonido y de la canción, que me parece que es un lugar interesante de tener ahí como trinchera en el más amplio de los sentidos de trinchera, ¿no? Como un poco de ataque, pero también de resguardo de algunas cosas. Así que bueno, ahí revisitando estos materiales que ya están grabados y pensando a partir de esos procesos de grabar en hacer un nuevo disco, ¿no? Que es un poco una cuestión que parece medio sin sentido, pero que después, como huella, es un material muy útil, además de para compartirlo, digamos, para seguir trazando, ¿no? Algún camino así que tenga que ver con la palabra, con la voz, con la guitarra, ¿no? ¿Por qué no? Que para mí es también una compañera de caminos y una interlocutora muy, muy interesante. Qué lindo. ¿Cómo ves el sentido de la creación? ¿Qué es lo que te llama más para grabar un disco? ¿Qué aspecto te llama más? ¿La composición, la difusión, la grabación en sí, de poder jugar de alguna manera con los instrumentos, con la mezcla? ¿Qué es lo que más te gusta, por así decirlo, o disfrutás más? Me gusta bastante, me gustan las distintas partes del proceso. Uh-huh. Me pasa que siempre termina siendo un acto un poco injusto, porque la verdad que no doy abasto, digamos, con mi presupuesto y mi tiempo para poder, por ejemplo, grabar todas las canciones que quisiera o darles cierto espacio. Entonces siempre es una cosa un poco injusta, como decir, bueno, vamos a ir por esto que es lo que se puede, es parcial. Pero, digamos, después de elegir algunos materiales y sentir que estaría bueno darles forma o que tienen algo que ver y pinta sacarlos, digamos, como de mis manos, que solo existen cuando los toco, para darles otra entidad, creo que en el camino que he ido haciendo, parte del aprendizaje es poder hacerlo con otras personas y ver también cómo esa idea que es la canción reverbera, ¿no? En espacios y cómo se nutre de procesos. Y también en ese sentido poder hacer canciones que me terminan no gustando, digamos, en un sentido bastante restringido, pero poder también animarse a ir a fondo con un proceso que no sabemos bien dónde va a terminar, ¿no? Como que mi experiencia es eso, es una aventura hacia algo que más o menos tenemos una idea, pero termina siendo una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, la composición me gusta, tengo un vínculo más cotidiano con eso, un poco decidioso, quizás, porque tengo como muchos comienzos de canciones que quizás todo este otro proceso que escribo me obliga a desarrollar, ¿no? O a dejar como un poco cristalizadas. Hay algo de, digamos, hay algo de la canción compuesta en la guitarra que tiene muchas potencialidades, que a la hora de grabarla hay que elegir una, ¿no? Como va a sonar de una manera. Y bueno, en ese proceso un poco de indecisión, encuentro algunas cosas de las que asirme y digo, ah, no estaba tan indecisa como pensaba, no es que esta canción podía ser de mil maneras, y todo va tomando un curso. Entonces, ese paso por ahí de la idea o de la práctica más maleable a grabar y tener que poner ciertas cosas en orden para que eso suceda, me gusta, y siento que al publicarse la canción vuelve a desarmarse de alguna manera. O sea, hay algo que ya no es esa estructura que hubo que armar para que sucediera, y ya existe, y los desafíos son otros. Así que, como bueno, explorando nuevas maneras de encarar ese proceso, porque si bien soy metódica para algunas cosas, me gusta como también que cada proceso tenga su devenir, y la participación de otras personas lo van moldeando, ni qué hablar de los contextos, ¿no? Que después, digamos, en el tiempo quedan mucho las sensaciones, para mí sobre todo de la memoria corporal, ¿no? Tengo mucho recuerdo de estar yendo a lugares a grabar cosas de hace ya varios años, ¿no? Entonces tengo como también un vínculo personal muy interesante con ese camino, ¿no? Como ese moverse para ir a hacer algo que parece muy sencillo y lo hacemos todo el tiempo, pero bueno, como persiguiendo ahí la canción, hay algo que me entretiene. Bien, ya que hablando de la composición, me quedo enganchado con eso, con la composición. ¿Qué temas te atrapan? ¿A qué temas te gusta cantarle? Te hemos escuchado, la verdad que grandes, grandes temas. ¿Y qué crees que también se viene para adelante, ya, de alguna manera? ¿Qué temas te gustaría explorar en cuanto a la composición? Bueno, siento ahora más que nunca que por ahí también la canción existe en diálogo con otros discursos, ¿no? Como que si bien tiene ahí hay un gran universo discursivo que son las canciones, ¿no? Y que tiene que ver con entre una tensión entre la novedad, los lanzamientos y los grandes clásicos, ¿no? Y esta puesta en circulación todo el tiempo. De hecho, vivimos un momento en el que hay muchas artistas jóvenes reversionando, ¿no? Como grandes clásicos. Entonces digo, como cuento esto para recuperar la dimensión dialogal de la canción, pero además de las canciones que ya por ser publicadas en las plataformas un poco centralizadas que tenemos hoy por hoy para distribuir nuestra música, entran en diálogo en un universo de canciones, pero además están en diálogo con nuestra experiencia, ¿no? Con nuestra experiencia particular y situada, pero también compartida con otras personas, entonces colectiva de alguna manera. A mí me gusta mucho ver, digamos, cómo las canciones de cada lugar, de cada estética, de distintas tradiciones incluso, nos proponen una invitación, a veces amable, a veces ruda, ¿no? A ver cómo otros viven la experiencia de estar vivos en distintos contextos, ¿no? Y con distintas condicionantes y colores y olores y estímulos. Entonces, bueno, como que hay algo de eso que me atrapa a la hora de componer, y en ese sentido creo que estoy hace un tiempo un poco trabajando en canciones que son medio respuestas a discursos, ¿no? Algunas a propósito, y otras me doy cuenta cuando voy terminando la canción y digo, ah, me parece que le estoy contestando a tal que me cae mal. No, mentira. No, pero digo, como digo, cosas que suceden también de entramarse, ¿no? Como discursos. Y en ese sentido, para mí, la canción tiene algo muy interesante que tiene que ver con el humor, pero también con la tensión, que es que son mensajes muy, muy oblicuos, ¿no? Como los de las canciones. Y si bien, bueno, eso es peligroso porque no son autoevidentes, y bueno, hay canciones que son antisistemas, que son cooptadas por el sistema ad infinitum, y también hay canciones que son súper súper dulces y terminan siendo usadas de maneras por ahí medio destructivas, o también incluso una dimensión más espeluznante, ¿no? Del sonido como un estímulo que nos puede hacer daño. Pero bueno, digo, de todo ese bagaje, para mí como usar la canción como un lugar de diálogo está buenísimo. Y bueno, ahí entre el capricho temático, digamos, y una suerte de diálogo con el mundo, la canción. Bueno, estamos con Camila Millán. ¿Quiere escuchar algo? quiere tocar algo. Bueno, puedo tocar una canción. ¿Está lo bien? Que usted, sí, por supuesto. Bueno. Eso nos encantaría. Vamos a ver cómo está la guitarra hoy, que el tema del clima nos tiene. Al final. No, estamos bien. Te cuento que estamos transmitiendo por Instagram y bueno, hay un montón de gente ahí que te manda saludito, que está expectante, así que... Maravilloso, muchas gracias. Vamos. Voy a tocar una canción que se llama... ¿Cómo se llama? Guirnaldas. Ajá. Y que va un poco también de una respuesta... No la quiero quemar, pero igual voy a contar algo, porque fue gracioso que un día era el Día del Niño... Y yo estaba muy triste, no me acuerdo por qué. Por eso digo que me quedan las sensaciones y después termino un poco perdiendo el eje. Pero estaba como bastante triste e iba así volviendo con las compras a la casa y era el Día del Niño y en la salida de una escuela venían muchísimos niños caminando de frente, todos disfrazados. Y para mí era insoportable el contraste de mis ánimos, así bajoneros, con un montón de niños saliendo corriendo de la escuela. Y bueno, me fui por esa tangente. Espectacular, Cami. Pensando en esta, ¿qué sale primero? ¿La poesía? ¿La música? También preguntándolo en cuanto al género musical, ¿lo elegís de acuerdo a la poesía? ¿Cómo trabajás eso? Depende la ocasión. A veces hay una ideita musical así muy persistente y muy sencilla y de pensarla se le van poniendo palabras, porque no sé cómo lo viven ustedes, pero yo pienso bastante en palabras, ¿no? Como el formato así estándar del pensamiento se me presenta de manera lingüística. Entonces, por ahí, bueno, eso, surge una idea musical medio de otro orden y las palabras se van montando y después digo, ay, no, después las escribo y queda algo de esas palabras y las cambio por otras. Y otras veces, sí, más desde el ejercicio, por ahí como de la composición a partir de consignas, ¿no? O de ideas. Bueno, surge lo genérico es para mí una caja de herramientas maravillosa. Y además, digamos, hay algo de que cada, si los géneros fueran como estas herramientas, ¿no? Cada herramienta trae una propuesta, ¿no? De cómo se usa, tiene una impronta, digamos, no son herramientas así universales, ¿no? Como que cada género en tanto herramienta tiene sus propias características y es muy lindo de explorar lo que proponen. Y bueno, hay géneros también que con mucho respeto no me convocan o no me siento ahí como para meter mano, ¿no? Es una cosa que está ahí entre lo técnico y lo místico, me parece, como el género musical. Y también, bueno, hay una beta comercial, ¿no? Hay muchos géneros que surgen, o hay muchas músicas que son catalogadas en un género para poder ser explicadas y vendidas en términos comerciales, ¿no? Entonces, bueno, también el género, así como más, digo, como entre esto técnico y místico, me parece que propone cosas interesantes de las que me apropio, y en general en esa apropiación, digamos, hay alguna desviación, ¿no? O pequeña tergiversación. O así lo vivo, digamos. Si bien, por ejemplo, a veces respeto las formas, pero algún juego de armonía entre que se me escapa y lo pongo a propósito, o uso una temática que capaz no corresponde con el género, pero bueno, vienen, digamos, respondiendo a la pregunta de esas dos vertientes, digamos. Ajá. La letra a veces aparece por sí pero misma. Yo me imaginé la canción esta, que lo primero que te apareció fue la letra, por lo que nos contaste antes, digamos. Las imágenes y la letra, digamos, lo lingüístico. Claro. Y no sé si fue así o no fue así, o ya había algo, ya estaba la música y la música te llevó también a Claro, a no, me pasaba esto de que yo decía, pensaba, hoy que estás tan triste, se disfrazan los niños de un país. Ese Ajá. era el, ¿no? El, claro. De ahí empecé a tirar. Pero rápidamente, digamos, en mi manera de trabajar también medio errática, empieza, o sea, en cuanto entra la mano a la guitarra, digamos, ya es todo un poco el mismo barro, ya no puedo pensar la letra y después así. Sí me pasa que tengo muchos, como si fueran unas cartas comodines de pequeñas imágenes que me suceden, y tengo un cuaderno lleno de dos palabritas, y a veces voy ahí y encuentro, digamos, y encuentro así Camilas del pasado que han dicho, ay, mira esto, un juego de palabras, una idea, una frase, una sensación, ¿no? Como, e incluso también mucho copiando, ¿no? Copiando, uh-huh. copiando algún elemento de una canción se puede llegar a lugares creativos interesantes. No digo robando, qué sé yo, como Shakira, que se robó canciones y las registra, con mucho respeto a Shakira. Sí, sí, sí, sí. Sino digo como copiando en un gesto más lúdico y más de par, ¿no? Como uh-huh. que para mí esa copia implica incluso una valoración de otros trabajos. ¿Te sentirías bien si te sucediera a vos, digamos, con otro sí. artista? O sea, depende, es como el humor, depende de quién te roba, depende de quién, hay gente que se puede reír de vos y gente que no, hay gente que estaría gustosa de que me robara y otra que no. Pero bueno. Sí, tú hablando que hablabas de ahí del pasado, ¿cuál es tu primer recuerdo de este encuentro con la música? Ajá. En la familia, en tu casa, de niña, de grande, ¿cuándo, en qué momento fue? Bueno, recuerdo algunos hitos, y lo loco es cuanto más los recuerdo se van apareciendo otros, ¿no? Hay uno que tiene que ver con que mi hermana tenía una de mis hermanas tenía una guitarra y la otra, y otra de mis hermanas iba a clases, y hay una que, bueno, no le tocó participar de esta historia. Y la guitarra estaba siempre sobre la cama, ¿no? Y compartíamos habitación. Entonces, yo veía la guitarra así, pasaba y hacía así. Como, ¿no? Así como una cosa que estaba ahí, pasabas la mano y se activaba. Y bueno, ante ese estímulo empecé a ir como a una escuela artística, ¿no? Y aprender a tocar la guitarra. Después recuerdo también en una situación pedagógica, ¿no? Como tomando clases de bajo, porque, bueno, yo soy de Tunuyán y una manera de insertarme en la música fue tocar lo que hacía falta. Digamos, yo sabía tocar un poco la guitarra, pero las bandas necesitaban bajistas. Entonces, para encajar, me pasé de instrumento. Y recuerdo el momento así como de estar en una clase de bajo y que de pronto el profesor me dice, bueno, a ver, me dice, te voy a mostrar como cuál es la onda del bajo que le aporta a la guitarra. Entonces yo estaba tocando así una cosa en la que habíamos quedado en la guitarra, y él empieza a tocar el bajo, y eso para mí fue un momento inolvidable, ¿no? Como, como perceptivamente darme cuenta que la música que escuchaba podía suceder, ¿no? En el living de mi casa, como con unos instrumentos ahí medio pelo, de alguna manera. Y bueno, esos así como hitos iniciáticos. Después, bueno, varias veces como que dejé de tocar, si se quiere, me alejé un poco de la órbita de hacer las canciones, que eso, me vine a estudiar a Mendoza, empecé a estudiar comunicación social, no me traje la guitarra, y duré más o menos 6 meses hasta que fui a un par de acontecimientos musicales que me convocaron, y así salí como en las revelaciones de las películas, así como salí llorando, así como, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy tocando la guitarra? Así que, bueno, como que aparecen así algunos hitos, y también a veces me relajo en que lo hago de una manera quizás híbrida entre lo que llamaríamos lo profesional y el hobby, por distintas razones, digamos, cultivo quizás esos dos aspectos, en uno de conservar lo lúdico y en otro también de ver para que suceda en unos términos que me gusten y que sean disfrutables, requiere un trabajo y es importante ponerlo en valor, y en ese sentido me considero también una trabajadora, pero bueno, desde mi punto de vista y cómo me gusta ejecutarlo y cómo puedo también, siendo sincera, hay algo de trabajo y bueno, hay algo también lúdico y de poder permitirlo y hacerlo suceder por necesidad y por gusto también. ¿Tu voz? Sí. ¿La trabajaste? ¿La perfeccionaste? No sé, ¿o es nata así? No, o sea, la verdad es que he ido pocas veces a clases de canto, no me enorgullece decirlo, pero no he prosperado, digamos, en un estudio así profundo o de un orden que es muy común también en la canción, si se quiere, que es con maestros, ¿no? Maestras, ¿no? De escuelas, maneras de cantar. Entonces, no de esa manera formal, pero sí le presto mucha atención a mi voz, y me parece que la voz... como fenómeno entre físico, biológico y social, es un lugar maravilloso, digamos, como que hay mucha tela para cortar y mucho para laburar, y en ese sentido es un instrumento muy potente. Entonces he aprendido, digamos, las cuestiones de cómo cuidar la voz y no por decir ahí hacerme daño, y algunas cosas de canto, pero sobre todo pienso mucho en la voz, escucho, ¿no? Registro. Y trato de explorar también desde un lugar ahí medio de la investigación, ¿no? Bueno, son muchos años, Cami, ahí con la música. Los discos son, dentro de todo, recientes. Sí. 2019-2023. ¿Lo pensabas antes como una posibilidad de grabar un disco, no? Llegó en ese momento, porque llegó, no te tomaba ese trabajo de pensar grabar un disco, ¿cómo? Yo creo que sí, o sea, supongamos que más o menos entre el 2015 y el 2018 yo estuve intentando hacer un disco, digamos, que fue el que terminó saliendo en 2019, en el sentido de que... ¿Dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en todo este universo que llamamos plataformas Spotify, digitales. Hay que nombrarlo, lo lamento, ¿sí? ¿No? Sí. Spotify, YouTube, sí. Apple. Perfecto. Apple Music, Deezer, todo eso, ¿no? Entonces, en ese proceso fui aprendiendo cómo se hacía un disco, ¿no? Y lo sigo aprendiendo, de hecho. Y en ese camino fue cambiando lo que es para mí hacer un disco, ¿no? En un momento me parecía que era una cosa, no porque lo fuera a vender, pero desde una perspectiva comercial, como esto de es algo que hay que tenerlo para poder dárselo a alguien y que te escuche, como un poco en esa clave medio del siglo pasado, ¿no? Que es como el demo para mostrar y para ahí poder llegar a otros tipos de producción. Y después, bueno, viendo que con las herramientas que tengo y a las que puedo acceder, ¿no? Quizás con colegas o con algún esfuerzo, se pueden hacer discos, digamos, con un sonido interesante en términos de gustos y de calidad, si se quiere, ¿no? De equipos. Y quizás más con un concepto, ¿no? O encapsulando pequeños momentos. Y bueno, eso para mí tiene un valor importante también en términos de archivo de la experiencia, digamos, como que por ahí me ha pasado que en el presente he dicho, bueno, sí, no sé si está tan bueno esto, o lo he terminado porque lo había empezado, digamos, en el medio ahí un poco perdiendo la punta de la flecha del proceso y finalmente hacerlo, y después pasa el tiempo y está buenísimo que eso exista, como para también verse, ver procesos, ver sensaciones de esos momentos y ver también cómo esas canciones están sonando, ¿no? en ese momento, y qué pasa, ¿no? con traerlas al presente, y eso ha estado bueno. Es como tirar un poco botellas al mar también, me parece. Ajá. Hacer discos. Lamento de la contaminación. Claro. Bueno, yo quería pasar, no sé si querés convidarnos a algo más. Bueno. Lo que usted guste. A lo más contextual. A cómo es, te considera como una laburante, una trabajadora, cómo es, bueno, trabajar de esto acá en esta provincia, en relación a los espacios, las políticas culturales, bueno, meternos también en ese, perfecto, en ese ámbito. Bueno, voy a tocar otra canción. Voy a aprovechar a tocar las que no están grabadas, así si las otras las pueden ir a escuchar a los discos, si acaso tienen ganas. Voy a tocar una que se llama Colibrí. Impresionante, Camila Millán, en los estudios centrales de la Mosquitera FM Radio Comunitaria. Impresionante, gracias Cami por venir. Todavía no nos despedimos, pero bueno, ya te vamos agradeciendo. Antes de pasar a lo contextual, a eso también se me viene que, bueno, tiene mucha identidad lo que hace, muchísima identidad. Ahora, bueno, nosotros te tenemos la rocola de la Mosqui seguidito. Pero por lo menos a mí lo que me pasaba al comienzo era... que no suele ser fácil, que vos escuchás a alguien que no conoces tanto, pero que lo identificás, ¿no? Eso se labura mucho. La pregunta es, hay que meterle muchísimo laburo, conseguir eso, porque, bueno, no te conoces, pero sabes que es tal. Bueno, en este caso, Camila Millán. Ajá. ¿No? ¿Te lo han dicho? No sé si... No lo había pensado en esos términos. Me parece que hay algo, digamos, retomando lo que charlábamos recién, que pasa con las voces, que es digamos, sin duda que hay voces que se conocen y que también hay voces que se reiteran, ¿no? En una manera también de producir, digo, la voz está atravesada completamente por la tecnología, ¿no? Y cómo conocemos las voces de manera mediática está atravesado por la tecnología, digamos. Están, por ejemplo, ahora nuestras voces sonando en este recinto, pero a la vez, ¿no? Siendo codificadas en una señal digital y viajando a otro lugar donde se reproducen en un parlante y en el medio, bueno, pasa de todo. En términos, digo, de pensar que la voz también las conocemos en su mayoría distorsionadas, ¿no? Pienso también en nuestra reminiscencia de las grandes voces de la historia que también estaban mediadas por las tecnologías de su época, ¿no? Pienso en el surgimiento del micrófono, ¿no? Como tecnología, y ni hablar de la guitarra eléctrica, ¿no? Como, digo, particularmente pensando en los dos instrumentos principales con los que trabajo las canciones. Entonces me parece que hay algo del sonido propio de la guitarra y de la voz que en un sentido lo he trabajado y en otro tiene que ver también con tener este cuerpo y esta historia, digamos, como que me parece que hay una parte que sí se labura y que es lo que me parece que más, por lo menos en términos guitarrísticos, se conoce como el sonido, ¿no? Que parece como una cosa un poco mística, pero que es una cuestión que tiene que ver con la manera de tocar, desde sutilezas hasta cuánta fuerza ejercemos, hasta el instrumento que elegimos o usamos por defecto, digamos. Y bueno, después sí creo que como todos quienes hacen canciones, digamos, las encaro de una manera particular y me gusta también jugar con eso. Eso me trae algunos problemas porque no termino, digamos, de estar en el ámbito, si se quiere, de la canción folclórica del todo, ni tampoco pertenecer al pop, ni autodefinirme como una cancionista más rockera. Entonces, bueno, como habitando ese lodo que se pone espeso por momentos, pero que para mí tiene que ver, ¿no? Como con la plasticidad de la guitarra y la voz. Bueno, lo había adelantado, el contexto te considero una laburante primero, una trabajadora del arte, de la música. ¿Por qué? Entre otras cosas. Ajá. O sea, cabe decir que hay un discurso y un debate muy interesante, ¿no? Que es qué te hace ser un músico o una música. Y que no, ¿no? Retomando un poco lo que charlábamos antes de el trabajo en términos profesionales o el desarrollo artístico en términos de hobby, si se quiere, o para mí en términos de un derecho social, ¿no? Uh-huh. Como un poco la capacidad de abstracción, el estímulo de la percepción y la emisión de sonidos, ¿no? Que significan cosas y que de alguna manera nos vinculan a otros en el contexto social. Entonces, digamos, yo trabajo haciendo música y también trabajo haciendo otras cosas y es importante decirlo porque de alguna manera yo, además de hacer canciones, hace un tiempo me surgió la inquietud de conocer un poco más el proceso, digamos, en el que se insertan esas canciones y particularmente cómo se conforman las escenas musicales. Y me presenté a una beca del CONICET para estudiar, ¿no?, esas escenas musicales, particularmente en relación a las narrativas feministas, ¿no? Cómo sacudieron las narrativas feministas, las maneras de hacer música popular en Argentina, más o menos entre el 2015 y el 2020, ¿no? Entonces, estoy también haciendo ese laburo. O sea, finalmente, después de dos intentos, me salió esa beca. Y digo, porque para hablar del contexto también me parece interesante, ¿no? Que más allá de la desgracia personal de tomar decisiones siempre un poco corridas del statu quo y de lo deseable para una época, me parece que, digamos, desde ese lugar también lo reivindico, ¿no? Como de mantenerme en contacto y de poder también conseguir recursos de cuestiones que me parece que no son estrictamente lo artístico, pero que también veo, ¿no?, como por mi historia, que es la repercusión y el carácter profundamente social que tiene la música. No social entendido como en un sentido tan sesgado de lo social, porque a veces parece que dijéramos como social igual a músicas de un determinado sector, sino social en su dimensión más amplia, digamos. Tiene que ver la música hoy por hoy, cómo circula con la concentración de la riqueza, con las empresas transnacionales, con los fondos internacionales generales de inversión, digo, como que hay me parece, líneas que por un lado tienen que ver con la dimensión productiva de lo que hoy se llaman industrias culturales, y también lo que tan está sonando en boga en un montón de radios del país bajo el nombre de la batata cultural, que tiene que ver la música como un lugar donde se generan sentidos, no solo lo que dicen las canciones o los acordes que se eligen o las tímbricas que preponderan en una época, sino también las maneras de producir y quienes participan. Entonces, bueno, yo a partir de algunos interrogantes que vienen un poco de la efervescencia, digamos, de los discursos feministas de ese entonces, también, bueno, tratando de ver qué sucede ahí y qué relaciones hay, ¿no?, entre música, sociedad, política y desarrollos personales, ¿no?, particularmente de artistas, mujeres, lesbianas, no binarias, travestis, varones trans, como un poco eso. ¿Y en ese camino desarmaste algo, dijiste, de investigación, de... bueno, de trabajo, meterte a fondo eso, viste algo que dijiste, te estabas convencida de algo que era, y bueno, investigándolo, metiéndote encima, dijiste, no, bueno, no es tan así? Bueno, en ese sentido, no sé si es algo que pensaba, pero es una idea que está bastante instalada en relación a algunas cosas, que es como, digamos, que hay una contraposición entre la cultura versus el hambre, ¿no? Y yendo un poco al contexto actual, digamos, como si los recursos que van a parar a algunas cuestiones de desarrollo cultural se estuvieran quitando o estuvieran, ajá, impidiendo otro tipo de desarrollos, quizás más básicos. Y bueno, hay digamos, una serie de tradiciones también que, si bien ponen atención en lo cultural, lo consideran subsidiario de otras necesidades como más básicas, si se quiere, ¿no? Como el alimento y tal. Y bueno, me parece que hay una larga trayectoria de estudios que dan cuenta que lo cultural entendido como lo artístico, ¿no? Esto que menciono como la abstracción, un desarrollo estético, simbólico, incluso bastante vinculado a lo ritual, ¿no? Uh-huh. Un poco en algunas dimensiones, tiene un peso importante en las sociedades y en la construcción de identidades colectivas y en las maneras en las que nos vinculamos. Entonces, un poco hay relación entre los repertorios que tenemos artísticos y los repertorios sociales que tenemos, digamos, como de encontrarnos con otras personas. También es cierto que quizás desde fines del siglo XX de esta parte, la cultura también se ha mercantilizado en un sentido, como todos los aspectos de la vida, digamos, no es una suerte individual, que decir, ay, ¿cómo le pasó esto a la música? Digamos, es la profundización de un modelo que tiene que ver con la mercantilización, un poco como fin último. Y particularmente lo que sí encuentro es que esa tendencia a la homogeneización, digamos, de algunos elementos de la música va en detrimento a justamente cultivar expresiones diversas que abran y que permitan ensanchar la pregunta por nuestra existencia, digamos, y a ir encontrando respuestas parciales, colectivas, que de alguna manera nos sosieguen en un sentido y nos inviten a profundizar en otro. Así que, como, a ver, grandes hallazgos, no sé si son, pero digamos sí algunas certezas que tienen que ver con que hay una relación en eso y está muy relacionado, digamos, el devenir, si se quiere, de las escenas musicales con los formatos políticos, sociales, económicos que se disputan. Buenísimo. Bueno, ¿cómo ha sido tu camino, tu recorrido en esta provincia, de acuerdo a las políticas culturales que hay, que no hay, los espacios para laburar, para tocar? ¿Cómo lo analizás? ¿Qué hay, qué no hay? Me parece que históricamente en los últimos años, digamos, hay una constante que es un montón de personas que a veces son las mismas y a veces van mutando, digamos, como si fuera unos foquitos que se apagan y se encienden también de acuerdo a la posibilidad, que sostienen lo que yo llamaría una escena musical independiente. Es siempre complejo hablar independiente porque es independiente de qué, o interdependiente, podríamos decir, que son colectivos de personas que se organizan en torno a distintas artes e incluso a veces en algunas cuestiones en común, pero que hacen posible que eso suceda a partir de un espacio, una técnica, lo mejor posible, ¿no? Que posibilite que la música suceda, y también personas dispuestas a experimentar y hacer escena de esa manera, ¿no? Como artistas. Y después está, digamos, los escenarios que llamaríamos oficiales, que me parece que hemos visto distintos momentos. Particularmente a mí me parece que me ha tocado ver como un poco el decaimiento, si se quiere, de algunos espectáculos que tenían tradición estatal, digamos, uh-huh. Pero de amplitud, de voces como el Americanto, ¿no? O como festivales orientados a la canción, como el Cantar Opinando de Bode Cruz. Digo para más allá de la crítica, que la puedo hacer también así como tipo, no hay políticas culturales o las que hay no me gustan. Digamos, más allá de eso, me parece que hay fehacientemente, digamos, algunas cuestiones que se han suspendido en el tiempo y que hay también una tendencia a que haya cada vez menos espectáculos gratuitos para el público, y eso va marcando un horizonte, digamos, lo independiente se diferencia, por supuesto, pero no se puede competir, digamos, con, por ejemplo, el Estado haciendo recitales o festivales cuasi como si fuera un privado, ¿no? Entonces, me parece que hay una resistencia y una manera de construir escena muy propia como de Mendoza, independiente, digamos, y sucede en un montón de géneros. Seguramente hay un montón de escenas under de Mendoza que incluso no conozco. Y también me parece que hay un decaimiento de inversión y de fomento para la producción artística, al menos provincial, digo, el Fondo Provincial de la Cultura viene a veces así como más espaciado o poco crecimiento, digamos, por ahí de los montos en relación a la inflación y algunas cuestiones. Y bueno, el tema de los espacios siempre es muy crítico porque no es solo tenerlos, sino cómo están gestionados, de qué manera se arman esas agendas. Y me parece que bueno, no es una prioridad, ¿no? Como la situación de entender a muchos y muchas trabajadores de la cultura como un interlocutor válido desde el Estado con el que articular, digamos, y propiciar o escuchar para propiciar políticas. Pero también sería injusto no mencionar que hay, digamos, como todo otro mundo gestándose un poco a partir o en contra de ese estrato que sostiene lo que me parece que es la variedad de la cultura. Y sí me parece que hay algo que el ámbito de las escenas artísticas tiene, que es que lleva mucho tiempo de cultivarse, ¿no? Como digamos, por ahí son 10 años de una escena haciendo semilleros y pasando pequeñas cosas hasta que lo que se ve es que alguien la pega, ¿no? O pasan esas cosas así que un poco totalizan. Pero digamos, detrás de esas historias hay muchas escenas y hay muchas cosas que están sucediendo durante mucho tiempo, ¿no? Y que se sostienen en voluntades de personas o de grupos que se deciden seguir juntando, digamos, ante adversidades. Y eso se ve mucho, por ejemplo, también me parece en este momento del año, ¿no? En las agrupaciones carnavaleras, ¿no? Como digo, que tienen también una vasta trayectoria en la provincia y que suelen ser grupos grandes y podríamos decir inviables desde lo financiero, ¿no? Pero que persisten también proponiendo una manera de estar en el mundo y de emitir sonidos o bailar o cultivar ciertas emociones y predisposiciones hacia la otredad. Bueno, la última que te hacemos y agradecerte, Cami. Porque se escucha de fondo, que cante, que cante. Pero bueno, que, también habla espectacular, ¿no? Claro. Que da mucha ganas de hablar. Bueno, la última pregunta que te quería hacer es en relación a lo mediático en todo esto, ¿no? Por ahí, ¿cómo elegís de lo personal la difusión de tu arte, de tu música? Bueno, lo dijiste a través de la plataforma seguramente, pero ¿qué visión tenés en relación a eso, a la difusión de la música como se está dando en este momento? Y bueno, era eso, nada más de lo comunicacional y cómo, bueno, seguramente se va entramando en esta cuestión que hablamos de la industria cultural y la concentración económica que hay y a pesar de la saturación de información, sentir constantemente que estamos desinformados, ¿no? Claro. Qué sé yo. Bueno, estoy medio Grinch hoy, lo siento, como tipo todas, no. Todas pálidas, pero digamos, en ese sentido creo que hay una pregunta interesante de hacerse, y yo me la hago y me atrevo a hacerla al aire, digamos, con todos los riesgos que implica, que es también, yo creo que la masividad está buenísima como horizonte, pero no es el único horizonte por ahí posible para mí de las prácticas artísticas. Entonces, un poco por decisión y otro poco por imposibilidad, celebro que existan horizontes pequeñitos de encontrarnos, digamos, en torno a la canción, que como contaba antes, me parece que es un diálogo. Y en eso me parece que, no sé si cualquier lugar, pero trato de tomar las oportunidades, digamos, sobre todo de invitación a una feria, a una radio, digamos, como... Porque me parece que, al menos para mí, hay algo en ese diálogo más cuerpo a cuerpo cuando sucede, porque muchas veces también hay instancias mediáticas que son un poco asépticas también en torno... No creo que sea el caso de la comunicación popular, digo, pero me parece que hay instancias que un poco suceden formalmente en términos de ahora tenemos un segmento de cultura, pero que incluso con las personas que hacen los medios no siempre hay un intercambio, ¿no? De que charlamos sobre una música... y así entonces, como, bueno, yo lo que percibo es un poco ese encuentro, ¿no? Cuerpo a cuerpo, aunque a veces sea mediatizado, pero donde podamos verdaderamente conversar al respecto de la música. Y me parece que la música también no es unívoca y bueno, hace su camino un poco entre el boca en boca y se va activando también al ser escuchada, ¿no? En distintos circuitos. Siempre hay algo del orden de lo inesperado y sin dudas que una hace para que alguien escuche. Pero para mí mucho, digamos, de poder relajarme en eso y continuar, ha sido también aprender a escuchar. Y de pronto me he dado cuenta que cuando escuchaba de verdad, no escuchaba tanto. O sea, no escuchaba tanta música. Escuchaba una cosa y decía, ¡ay, qué bueno! Y lo significativo que era para mí esa escucha, como que decía, ah, qué loco, esta persona capaz la escuchan miles de personas, como yo. Pero para mí empezó a tener también la escucha un valor subjetivo tan importante que dije, bueno, así como Spotify a veces te tira como unas estadísticas, dice, no sé, 25 personas escucharon tal día una canción, que es un vueltísimo de Spotify. Y a mí eso me hace bien, como que digo, está bueno, o sea, como está bueno y hay algo ahí del microgesto que cultivo que está buenísimo. Bueno, y me parece una orientación hacia el diálogo con otras personas que está bueno y que muchas veces son personas con las que no tendría quizás un vínculo o un acercamiento. Si no fuera también a partir de atreverme a mostrar mis canciones. Buenísimo. Es para no ser antisocial, digamos. Alucinante, claro. Les cuento, sí. Por acá llegan mensajes de una hermana muy orgullosa. Se cae la voz. Primero decía que, bueno, cuando estábamos escuchando a Guirnaldas es mi re preferido tema. Cuando ya después contaba la historia de cómo había... Fueron, no sé si ella estaba implicada en la historia que contabas de cómo llegaste a la música. Entonces el arte siempre inspira a otros artes y ahora nos envía esto, se los muestra así, que es una capi pequeña. Mirá la guitarra. Imagino que en esos primeros inicios, así que... Claro, tal cual, la cama, la guitarra. Eso que nos pinta la imagen que nos contabas. Totalmente. Grande, manda un fuerte cariño a nuestra compañera. Siempre, a la Ana. Bueno, no sé si quiere despedir. Bueno, canto una canción más, ¿les parece bien? Me encantaría. Sí. Voy a tocar también, siguiendo con este mismo plan, una que no está grabada aún, pero ojalá que pronto sí. Se llama Andaribel. Buscándome a mí también. A ver. Hermoso. Una delicia, como una dicen delicia. Aquí nuestros, ¿cómo serían? Internautas de Instagram. Integranauta. Instagramnautas. Bueno, estos temas no los tenés grabados, Camilo. ¿Pensás grabar un nuevo disco? Sí, tal? estoy avanzando en él. Yo trabajando con algunas colegas en elaborarlos quizás más en un formato de banda para grabar unos temitas este año. Así que ojalá que pronto vuelva con novedades. Qué bueno. De discos. Ojalá. ¿Y próximos toques? ¿Algo en vista? Estamos viviendo el presente. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos retirando. Ajá, le vamos a pedir a la Cami si nos convida para cerrar por un supuesto, tema. Por supuesto. Antes de agradecerte, Cami, por el retorno, por estar acá en La Mosqui, por el aprendizaje, una entrevista que creo que nos sirvió mucho, en lo particular, creo en lo general, de aprender mucho, te agradecemos por eso. Te digo así. Que hasta, hablando de lingüística, hasta palabras nuevas que tengo anotada, ir a ver qué... Así, riquísima la nota, muy sí, realmente. Por favor, muchas a ustedes gracias, por la invitación y bueno, también por, no solo a título personal, sino porque existan, ¿no?, espacios como aparenta ser el Onde Musical, orientados, ¿no?, y dedicados a conocer más y a compartir, ¿no?, la experiencia de la música y de las escenas mendocinas. Nos encanta. Hemos dedicado 40, 50, una hora con el objetivo de que sea entendido, que sea bien sustancioso, pero bueno, queda corto también, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero digo, está bueno porque va a contrapelo también de la dinámica de atención de 30 segundos que tenemos y bueno, se agradece también esa escucha y predisposición. Voy a tocar Festín, que es una canción que da nombre al EP Festín. Así que bueno, si les gusta, la pueden replicar prescindiendo de mi presencia. O en este estudio o en un escenario, ¿no? Gracias. Por favor, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir retirando. Le agradecemos mucho acercarse, y aparte tuvo que soltar una requisa, ¿no? Una parada policial, me la pararon. Me la pararon, le pidieron documentos, todo eso. Exceso de sensibilidad también. No puede andar así por la vida. No puede. ¿Viste cómo es? Así no, chiquita. Gracias, Cami. Por favor, lo a mejor, ustedes. Muchas gracias. Esperamos. Igualmente.